Hola, este es el capítulo número 7 y yo soy Víctor Gabriel. Hoy voy a hablar de una cosa que me llama muchísimo la atención, que me molesta bastante, y es de la falta de confianza que tengo sobre la compra en la red. Falta de confianza, y no tiene nada que ver con las compras de utilizar tarjetas de crédito y demás, no. Me refiero a cuando yo tenía que comprar, y digo tenía, ya compro bastante menos de lo que hacía, y cuando lo hago es para comprar algo que yo ya conozco. Eso de comprar probando y demás no lo voy a volver a hacer en mucho tiempo seguramente. Cada vez que yo quería comprar algo nuevo que no conocía, iba a las opiniones de los usuarios, de los clientes, y iba leyendo lo que iban diciendo. Igual que yo también hacía lo mismo, las valoraciones del producto, del servicio, de lo que fuera. El tema es que desde hace cierto tiempo he conocido personas que se dedican a ganar dinero haciendo valoraciones. O sea que cuando uno ve un vídeo, ve algún comentario muy bien hecho, algunos de ellos, otros lamentables, resulta que es que han cobrado por eso. Ya sea lo que es el producto se lo han dado gratis porque ha hecho la valoración y después de X tiempo le pagan el producto, o bien directamente le pagan el producto por haberlo pedido, haberlo comprado para hacer la valoración. Haber hecho la valoración directamente ya por eso le pagan. Otra cosa es, también ganan dinero por hacer valoraciones negativas de otros productos competencia de los que ellos estaban anunciando. Así que cuando he ido a comprobar, por ejemplo, una antena USB para el portátil, vi una cantidad de comentarios maravillosos. Claro, yo lo compré, lo conecté, fue rápida la conexión, la verdad es que sí, pero en cuestión de, no recuerdo si fueron 3-4 días, dejó de funcionar y vamos, muerto quedó. Claro, hablando con compañeros sobre hay que ver los comentarios y demás, ya empezaron a decirme, mira, pues pasa esto y los grupos y te metes en tal sitio y haces no sé cuánto. Al final te das cuenta que prácticamente todas las valoraciones, normalmente cuando te encuentras valoraciones muy positivas de un producto nuevo, que tiene a lo mejor 4 o 5 valoraciones y todas son una maravilla y vienen con su fotito y con su vídeo y demás, directamente ya desconfío completamente. Casi seguro que ha sido gente que han recibido alguna cantidad económica y le han regalado el producto, y precisamente por eso pues hablan bien. De todos los que conozco, solo uno es el que hace un comentario negativo si el producto es malo. Pero por lo general, la mayoría, todos, hablan muy bien de productos que después pues los tienen allí arrumbados en garaje o vete a saber. Si voy a comprar algo, directamente voy a la tienda. Yo antes compraba menos en tienda y más en la red. Yo voy, creo que en ese aspecto, creo que voy al revés de todo el mundo. Y de hecho, prefiero el trato personal con alguien, explicarle lo que busco y me propone. Y si no lo tiene, no tengo problema. Que lo pida, y si, bueno, siempre que tenga la posibilidad de devolverlo. Voy, hablo con esa persona, le explico lo que quiero, me lo busca, lo pruebo y si me interesa me lo llevo, pero desde luego lo que no hago es comprar para después devolver. No tengo tiempo para estar yendo, en el caso de que compre varios productos para probar y después devolverlo, no tengo tiempo para estar perdiéndolo en paquetes y demás, y no tengo tiempo tampoco de estar comprando cosas que después no me va a funcionar y ahora peléate para que te devuelvan el producto. Igual que me pasó una vez con AliExpress, que compré, vino cuando le dio la gana, 3, 4, 5 meses, no recuerdo ya. Una vez que vi que vino, aunque tardaba, bueno, compré otra cosa y me dijeron que se había quedado en aduana. Eso me hizo desconfiar una barbaridad. ¿Cómo que en aduana? ¿No estás cumpliendo las normas? ¿No estás cumpliendo las cosas? Fue muy poca cantidad, pero claro, ni reclamaciones sirvieron. Se quedaron el dinero, yo les puse una cruz. Desde entonces ya ni compro ni recomiendo la compra. Sí que es cierto que la mayoría de la gente que yo conozco que hacen esas valoraciones lo hacen para esa página y lo hacen para otras. Claro, después tiene un dinero flotante allí durante meses hasta que cobran por valoración positivas o negativas por el producto. No me gusta perder el tiempo, la verdad. Hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta para hacer, no hacer y nada. De la misma forma que me ha pasado a mí, supongo que le habrá pasado a más de uno. Lo mismo, más de uno hace esas pruebas, esas comprobaciones, esos desempaquetados y demás. Si a ellos les va bien, perfecto, pero a mí lo que me ha hecho es socavar la confianza en la compra online. Vamos, directamente. ya independientemente de que se puedan utilizar de forma negativa, de forma fraudulenta, todas las cosas, los procesos de compra, eso no tiene nada que ver. Es solamente la confianza que uno deposita en otras personas como tú, que hacen unas valoraciones de un producto y al final te das cuenta que todo es mentira.